cariño mío, por el río Colorado, llorando un cariño mío. Viene el color de sus aguas, correr la sangre del río. Viene el color de sus aguas, correr la sangre del río. Río Colorado, río, río de mi amor. Río Colorado, río, después mi dolor. Río Colorado, río, río de mi amor. Río Colorado, río, después mi dolor. Por el río Colorado se van marchando mis penas. Por el río Colorado se van marchando mis penas. Porque la agüita del río me ha devuelto a mi morena. Porque la agüita del río me ha devuelto a mi morena.